Bienvenido. ¿Cómo están, amigos? Nuevamente estamos aquí en este espacio, un espacio dedicado a los sueños y la imaginación del hombre. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, porque hoy tenemos un tema bastante interesante. Se me hizo muy interesante la propuesta de mi compañero, mi amigo Darius. ¿Cómo estás? Uri. El único amigo gay que tengo. Bueno, quiero hacer una aclaración antes de cualquier otra cosa. Con eso lo molestamos por una situación que se vivió, y entonces lo molestamos con eso, que es gay y todo. Pero realmente Darius no es gay, no lo es. Pero más bien. ¿Qué? Bueno. Pero sí, es buena onda, no es gay, pero sí lo molestamos bastante con eso, por una anécdota, ¿no? Una anécdota por ahí, que algún día se las contaremos y para que no se quede con la duda, pero será en algún otro programa para no extendernos mucho en este tema, que no es el tema de hoy, ¿verdad? No. ¿Cuál es el tema de hoy, mi querido César? El tema de hoy es contar leyenda. De muchos se preguntan, mucha gente se pregunta cuál es el origen de los vampiros. ¿Quién es el primer vampiro? ¿Quién fue el primer vampiro? ¿Dónde salieron todos? Y bueno, existen muchas versiones, que si fue Drácula, que si fue Vlad, que si fue Batman es un vampiro. No, pero en un cómic se peleó con Drácula. Ah, sí, sí. Pero bueno, el caso es que hay una teoría, o hay otra leyenda que data, que es Caín el primer vampiro. A ver, entonces déjame entender esta situación para que no revolver. Drácula no fue el primero. No, o sea, Bram Stoker, que escribió Drácula, realmente no fue el primer escrito. No. Como tal, o la primera leyenda como tal de un vampiro. No, exactamente. Ok, exactamente. De hecho, si quieres podemos platicar después de lo que, en qué se basó Bram Stoker para escribir su obra De Drácula. Pero si sí, no, definitivamente no es el primer vampiro. Perfecto. A ver, okay. Entonces, dices que Caín existe, ¿no? Existe esta versión. No sé si recuerdas en el programa pasado, cuando estábamos con Rainy, que hablamos de Lilith. Sí, claro. De la historia de Lilith. Sí, ¿cómo no? Y nos queda pendiente la segunda parte, que sí la vamos a hacer, pero adelante. Infinidad de apariciones, de versiones, en regiones. Bueno, enfocándonos en lo que nos dice la Biblia, partimos del Caín que aparece en la Biblia. Es que esa es mi pregunta. O sea, se supone que, por ejemplo, Caín es hijo de Adán y Eva, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí hay una situación ahí de muerte con los hermanos y alguna cosa así, pero tanto como vampiro, a ver, explícame. Mira, precisamente te comento, mira, la historia de Caín. Ajá. Se divide en tres partes. Ajá, que es, o tres crónicas. Podemos llamar la crónica de Caín, podemos llamar la segunda es la crónica de las sombras, y la tercera la crónica de los secretos. La verdad son muy extensas. Ahorita nada, vamos a hablar del origen, de la de primera origen, parte. Porque de la primera parte, primera perfecta. Crónica. Muy bien. Sí. Uh-huh. La crónica de Caín data de aproximadamente en el año 4500, ¿no? Antes de Cristo, ¿verdad? Ahí. Y estamos hablando de precisamente Caín y su hermano Abel, ambos hijos de Adán y Eva. Adán y Eva. Y dato interesante, Caín es el primogénito. Sí. Caín es el primer hijo de Adán y Eva. O sea, el primer hijo en la historia de la humanidad, porque realmente Adán y Eva pues fueron creados por Dios, ¿no? Exactamente. Ya en el programa anterior vimos de quién fue la primera mujer, de que por qué Eva nació de la costilla de Adán, pero bueno. Sí, efectivamente. Hay un chiste por ahí, pero no se los cuento. Ajá. Ok. Sí. Entonces, bueno, vemos que en la región de Nod. Así es. En la región de Nod. Ojo, no es una región en particular. Si buscamos mapas antiguos, mapas de los años antes de Cristo, después de Cristo, etcétera, no vas a encontrar el pueblo de Nod, sino más bien Nod se refiere a un lugar. A un lugar, sí, como el paraíso, simplemente, ¿no? Como un paraíso, como una zona, como Y hablamos aquí en este caso de la zona precisamente donde es el paraíso. Claro, claro, ¿okay? Claro. Sí, exactamente. En esta región de Nod, donde precisamente la luz del creador, llamamos del creador, no Dios, llamamos del creador, iluminaba toda esta zona. Caín era dedicado a cultivar la tierra, es decir, él se encargaba de la fauna del paraíso, mientras que su hermano Abel era encargado de los animales, ¿no? De la fauna del paraíso. Digo, o sea, Caín de la flora. De la flora, ¿no? Y Abel de la fauna. La fauna. O sea, los animales. Los animales. Un saludo a Rodo, no sé por qué me acordé de él. Sí, saludo mucho. Y aquí viene empieza la parte interesante, ¿no? La Biblia te comenta, o nos comentan que Dios, que el Creador, te han manejado siempre un ser misericordioso, claro. Buena onda, casi casi cuate, ¿no? Cuate, ¿no? Sin embargo, en este libro nos comentan a un Dios que llegó un momento en el que se presenta a Dios con ellos, sí, con los hermanos, y les dice: es momento de la ofrenda, de un sacrificio. Este sacrificio consistía en desprenderte de una parte que te causaba tu máxima alegría o tu máximo regocijo. ¿Sí? O sea, lo más preciado para ti. Ajá. Y obviamente, bueno, Abel logra selecciona a su animal más bello, más fuerte, más joven, más bello, ¿no? El mejor animal que tenía. Para ofrecerse, ¿no? No se sabe. No se sabe. O sea, nada más fue el mejor animal. Fue el mejor animal. Digo, pues estaríamos hablando de animales que hasta ahorita no solamente conocemos por fósiles. Sí, claro. Entonces, fue su mejor animal. Su mejor especie, su mejor animal. Un saludo a Rodo, no sé por qué me acordé de él, pero era su mejor animal. Su mejor animal. Ok. Mientras que Caín, pues bueno, seleccionó los frutos y flores más bellas del paraíso. Claro. Los frutos más dulces. Y bueno, ambos tenían que entregarlo en una pira, en el monte más alto del paraíso. Claro, claro. Obviamente, sí, sí. Prender fuego. Ok. Para incinerar. Y los humos llegaran al creador. Claro. Ya una vez que cuando ya empezaba a generarse este humo, este veíamos cómo las llamas consumían tanto la ofrenda de Abel como la de Caín, al parecer la ofrenda de Abel fue la que más le agradó a Dios. Ok. ¿Sí? Y aquí también otro detalle que, bueno, te hace pensar que, bueno, Dios no te exige un sacrificio. Un Dios bueno no te va a exigir un sacrificio, ni mucho menos que sacrifiques la raíz o la causa de tu felicidad. Claro, claro, claro. Sí, son historias de esas historias raras de la Biblia, en donde realmente no logras entender por qué se deciden algunas cosas o por qué suceden otras, ¿no? Es correcto. O sea, está como raro. Es correcto. Entonces, al percibir este creador, el aroma dulce de la sangre quemándose del cadáver del animal, quemándose, lo percibe tan dulce y tan agradable que entonces, pues, le da su bendición a Abel. Abel, ¿no? Y el aroma que despide la ofrenda de Caín le causa cierta repugnancia. Okay. A Dios, ¿no? A Dios, y lo maldice, o dice: sabes que tu ofrenda no es aceptada, no es la adecuada. Exacto. No me agrada, ¿no? Entonces no le da su bendición, no le da su bendición. Si no, no maldice, no, sí. Dice no está tan bien. Entonces, en ese momento dice, pues, Caín lo que pensó en ese momento es: bueno, ¿cómo es que entonces sí te agrada un sacrificio, de carne y de sangre, y la naturaleza no? Claro, pero como que no logra entenderlo. No logra entenderlo, de hecho pasa sufriendo mucho, días, noches llorando, Caín, por no recibir la bendición de Dios. Claro. Pasa el tiempo, Caín genera un cierto, no desprecio, pero... Una tristeza. Una tristeza tan grande, porque dice, ¿cómo es que a Dios no le agrada lo que estoy haciendo? Ajá, sí, sí. Lo de mi hermano sí, pero entra un conflicto porque Caín adoraba a Abel. Sí, era su adoración. E incluso Caín mismo llegó a sentir que su hermano era la raíz de la felicidad de Caín. Ajá, sí, claro, claro. Okay. Entonces, bueno, pasó el tiempo y llegó el momento de una segunda ofrenda. Claro. Y en ese momento, pues bueno, Abel vuelve a seleccionar a su animal más bello, más fuerte, más joven, para ofrecerle un sacrificio. Y al momento de llegar a la pira, se da cuenta que Caín no traía nada. Al contrario, de hecho Caín estaba con un rostro tan, tan melancólico, tan lleno de tristeza, y estaba llorando cuando llegó. Claro. En ese momento, Abel le comenta, le cuestiona: hermano, ¿por qué no has traído tu ofrenda? Uh-huh. En ese momento, pues, Abel logra, sacrifica a su animal, hace su ofrenda, empiezan a llegarle los humos a agradables a Abel. Y en ese momento, Caín decide, en su pensamiento, decir: si lo que Dios quiere es una parte de la raíz de nuestra felicidad, o de mi felicidad, de mi regocijo, entonces le daré lo que más amo en este mundo, en esta tierra, que es a mi propio hermano. Claro, claro. A diferencia de lo que nos cuentan en la Biblia, que dice: no, Caín mató a Abel con la quijada de oro. O sea, Caín se sacrificó o asesinó a su hermano con toda cantidad de objetos punzocortantes que encontraba ahí. Sí, que estaban. Que estaban ahí, piedras, pedazos de hueso, etcétera, etcétera. Y es lo que ofrece a Dios. A su hermano. Es lo que ofrece a su hermano. Ante tal acto, el Creador le habla y le dice: Caín, te maldigo. Es cuando entonces recibe la primera maldición, por haber matado a tu hermano, uh-huh, y serás desterrado del paraíso y te irás a la oscuridad. Uh-huh. En ese momento es cuando Caín recibe el adjetivo de ser... se me olvida la palabra en español, es que en inglés es the wanderer, es como un solitario, sí, un vagabundo, vamos a llamarlo. Ajá. No, un término más coloquial. Más coloquial, sí. Más coloquial. Ok. Más entendible, ¿no? Y obviamente, pues, este acto llega a... Pues, obviamente se entera Adán, se entera Eva. Adán también lo maldice, lo destierra, le dice: vete de aquí. Y bueno, comienza entonces el camino de recorrer en la oscuridad de Caín. De Caín. Uh-huh. Ok. Ante esta situación, Caín logra llegar a una... dentro de la misma región del Nod, llega a una región, a una zona específica que él ya después fundó como... Bueno, ya fundó la primera ciudad, que fue Enoch. Enoch. Ajá. Pero, ¿a quién crees que se encuentra? No, creo que se encuentra a... ni más ni menos que a... Lilith. Exactamente. O más bien Lilith lo encuentra. Sí, se le aparece, ¿no? Sí, sí. Se le manifiesta ahí. Se le manifiesta ahí. Ajá. Y Caín, y Lilith, en el programa anterior habíamos visto parte de su historia, que precisamente es la... fue la primer mujer que creó Dios. Así es. Y hablándole con palabras amorosas, tiernas, dice: Caín de la región de Nod, conozco tu historia, ven conmigo. Tienes hambre, yo te alimentaré. Tienes frío, yo te vestiré. ¿Sí? Estás triste, yo te reconfortaré. Caín, en su máximo, en su estado de sufrimiento, comienza, siempre él decía, pero si estoy maldito, nadie me va a alimentar, nadie va a cuidar de mí. Sí, sí, lo sé. Maldito. Él mismo se... Se autoflagela. Sí, exactamente. Mismo se autoflagela. Bueno, ya nos vayamos al... Ah, sí, bueno. Sí. Lilith contesta, yo soy la primera esposa de tu padre. Yo desafié al Creador y por eso obtuve mi libertad. Fíjate la gran diferencia. En lugar de decir fui desterrada por desafiar a las leyes de Dios, dice, no, claro. Yo desafié al Creador y gané mi libertad. Sí, sí. En la oscuridad. Ajá. Bueno, para no entrar en un cuento demasiado largo, porque bueno, sí, efectivamente pasaron. Lilith se encargó de reconfortarlo, de vestirlo, de alimentarlo, de... Lo cuido. ¿No? Exactamente. Sí, sí. Entonces, Lilith siempre le explicaba a Caín que ella, en su libertad, tuvo un despertar en la oscuridad. Este despertar, pues bueno... En muchas ocasiones Lilith le mostraba que podía Lilith controlar a los animales, podía controlar a las plantas, los elementos hacían lo que la voluntad de Lilith deseaba. Claro. Todo esto fascinó tanto a Caín que Caín le pidió y rogó a Lilith que lo despertara en la oscuridad, que le diera ese despertar. Claro, sí, sí. En la oscuridad. Sí, porque estaba mal completamente, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Entonces, la única manera en que Lilith podía compartir este don con él era con lo que físicamente o fisiológicamente da vida al cuerpo, que es la sangre. Ok. Oh, uh-huh. Lilith le dio a beber... a Caín su sangre de... y fue cuando él empezó a una transformación paulatina, empezó a escuchar las cosas con otros ojos, unos ojos más intensos, ver más detalles, ver más la belleza, ¿no? Claro. Paraíso. Sí. Y fue entonces cuando se podríamos decir que Lilith, o que Caín se convirtió en el acompañante de Lilith en toda esta travesía en la oscuridad. Sí, sí, sí. Hasta que llegó un momento en que el mismísimo arcángel Miguel descendió. Ahora todos, después podríamos hablar un tema de angelología, si claro. Me gustan. Sí, sí, como... Arcángel Miguel, perdón. De hecho, paréntesis, sería para escalofrío, lo estamos estudiando realmente. Adelante. El Arcángel Miguel, que era el portador de la luz y general del ejército de ángeles de Dios. De Dios. Portador de la flama sagrada. Ese es el término, la flama sagrada. Sí. Le dijo Caín, hijo de Adán, hijo de Eva, tu crimen es bastante grande. Pero el Padre es misericordioso y me ha solicitado que lavemos tu pecado. Y Caín respondió en un tono tranquilo, pero firme. Sí, claro. Firme, contesta, yo viviré no por la gracia del Padre, sino por la mía. Ante este acto ante estas palabras tan blasfemas, contestó Miguel, entonces te maldigo. Mientras camines sobre esta tierra, tú y tus hijos temerán a este fuego, pues los consumirá hasta las cenizas. Claro. La llama sagrada, obviamente, es lo que va a acabar con es, digamos, el arma, una de las armas más fuertes de los ejércitos de los ángeles. Claro, claro. Mm-hmm. Este programa continuará.